you. Sure they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try and you two will be sold. It's called a freak. They're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pasan 5 minutos de las 11:30, miércoles 16 de febrero de 2011. Oye, qué entrada más innovadora, ¿eh? ¿Eh? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, Jorge Barrachina? ¿Qué tal? Pues nada, bien, como todos los miércoles. Bueno, el miércoles anterior no, pues, y este programa va un poco de eso. Vamos a dar explicaciones de por qué no estuvimos en antena viendo dos grupazos, uno ya bastante conocido aquí, ya de la familia, ¿no? Podríamos decir. Casi de la familia. De la familia, no, de la familia. De la familia directamente. Y nada, en este programa vamos a intentar captar otro grupo para la familia, ¿no? Llamados Nocturnos, que vienen de Alcalá de Henares, si no me equivoco. Pero bueno, en el MySpace ponen Madrid-Valencia. ¿Eh? Ahí hay algo que nos tendrán que explicar. Habrá que preguntarle eso a David. Estuvieron el Nocturnos, que son de Alcalá de Henares, lo dijeron en el concierto. Estuvieron con Matiné el pasado miércoles en un concierto muy especial que se retrasó bastante, hora y media de retraso. Eso fue bastante llamativo. Hubo ciertos problemas técnicos, pero al final la cosa mereció la pena. Y descubrimos un nuevo grupo, disfrutamos con una banda que nos gusta muchísimo, como son Matiné. Y vamos, yo tengo que decir que estoy encantado con Nocturnos, con el disco. Me encantan sus canciones. Claro, ¿no? Que sí, y desde aquí daremos bombo y platillo para que hacerlo conocer los límites de la realidad. En fin, quien os habla, Marcos Blanco, Jorge Barrachina. Tenemos una invitada que dentro de poco va a formar parte de la mesa. Es una invitada, una... ¿Va a formar parte de la mesa, pero sí, que la va a apoyar o algo? No, porque va a hablar, yo espero que hable, ¿no? No lo sé. ¿No? Vamos a irlo negociando. Vamos a negociarlo. Canción tras canción. Y a lo mejor conseguimos que despida el programa, por lo menos. Tenemos a Filippo Casumalito en casa. Filippo, un abrazo muy fuerte. Filippo, te queremos. Está Ana también por aquí. Está por Ana también. Qué pena. Un besito. Y Jesús está estudiando, está ahí con los codos. A Jesús, que tiene 9.999 días de vida, ¿no? Exacto, está celebrando su día 9.999 y mañana cumple 1.000 días en la Tierra. Va a hacer una fiesta, luego comentamos dónde se va a celebrar. 10.000. ¿Qué he dicho? 10.000. He dicho 1.000, pues de 9.999 a 1.000, claro, sí, es cierto. Cumple 10.000 días en la Tierra mañana. Bueno, hoy no sorteamos nada, pero no. Si nos decís a cuántos años equivale 1.000... Porque yo no sé calcular. ...11:38 minutos de la noche. Aquí comienza los cuatro elementos. Los dos elementos, hoy, en Radio Vallecas. Recordemos las vías de comunicación con el programa. Dios mío, son muchas. Bueno, la principal y la más importante es la página web, que es www.loscuatroelementosradio.com. Luego tenemos también un maravilloso Facebook. Somos Tíos 2.0. Y el Facebook, que nos podéis encontrar en facebook.com/loscuatroelementosradio. Luego tenemos Twitter también, tenemos MySpace, pero para no aburriros, iros a la web, que ahí lo colgamos todo. Y ya luego ya los parcimos por el resto de las... Y luego, como siempre, recordaros, por si queréis llamar, que tenemos un maravilloso número de teléfono de Madrid, que no cuesta nada, si llamas ahí de fijos. Y es el 91-777-3928. Bien. Correcto. Muy bien, Jorge. Correcto. Qué gran capacidad de resumen, ¿no? Ahí. Y ahora lo que estamos es ávidos de escuchar un tema de Nocturnos, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar una de las canciones que aparece en su primer LP, que se llama 13 canciones. Sacaron dos EPs, un primer EP, otro con cuatro canciones más. Y en el 2010 sacaron este 13 canciones. Esta es una de las canciones... ¡Uy, teléfono! Espera, vamos a poner el temita Dios 12. Mío, venga, Dios va. Mío, la llamada prontuna. Esto que suena se llama Perdidos en el supermercado, Nocturnos, en Radio Vallecas. Cuatro elementos, 107.5 y 25 años de Radio Vallecas, que no son pocos. Vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Golosinas, me vio de compras nada más nacer, me daba siempre lo que le pedía y poco a poco lo empecé a querer. Me hice fan de la dependienta cuando me independicé. Llevé a las fiestas las botellas que tenías en el estante del pasillo 6. Hoy me perdí en el supermercado. Comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Hoy me perdí en el supermercado. Vine a comprar y no sé salir. Tantas tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie quiere escapar de aquí. No sé muy bien cómo ha sucedido, no sé cómo me pude perder. No me recuerdan en la oficina, esto es mejor que un viaje de placer. Suelo dormir con la compañía de una revista y de un buen café. En la sección de camas vacías, pásate un rato allí, te esperaré. Hoy me perdí en el supermercado, vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Oh, ya no sé salir. Salir. Hey. Ya no sé salir. Hoy me perdí en el supermercado, vine a comprar y no sé salir. Tantas ofertas, tantos descuentos, que nadie puede escapar de aquí. Hoy me perdí en el supermercado, vine a comprar y no sé. Oye, me has hecho ahí una. Me has hecho ahí una de. De 13. Perdona, perdona, que baja un poco la música. Cuéntame, cuéntame. Que estaba comentando. Estaba comentando a nuestra invitada sorpresa. Sí. Que eso, que a veces estamos cuatro, a veces estamos dos. Que depende, pero que luego la gente entra por teléfono también, ¿no? Sí, ¿verdad? Como en este caso David. David, ¿estás por ahí? Por aquí estamos. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Pues muy bien, aquí en la camita ya con el gorro puesto y leyendo una novela de César Vial. Oye, oh, qué escena más bohemia. Un músico que lee muy bien, ¿eh? Bueno, ya ves. Si fueses futbolista estaría más preocupado. Sí, eso es otra historia, es otro rollo. Ahí sí que no iba a rendir luego en el campo. David Montijano es cantante y guitarrista de Nocturnos, un grupo que, como os decíamos antes, actuó el pasado miércoles en el Teatro Lara con Matiné. Nos gustó mucho su actuación, nos gusta su disco y por eso hemos dicho, vamos a llamar a David para charlar un ratito. Que tienes que madrugar, así que vamos a robarte poco tiempo, David. Bueno, lo que quieras. Mientras que me lo robéis vosotros y solo sea tiempo. Cuéntanos, David, ¿qué tal la experiencia del otro día? Bien, bueno, estuvo bien tocar con Matiné, que es un grupo que, hombre, yo ya lo seguía. Bueno, los del grupo en general los seguíamos y los conocíamos. Teníamos ganas de tocar. Luego, pues, la situación, pues, un miércoles a estas horas y tal, pues, fue un poco más complicado por el tema de público, aunque sí que hubo, pues, no sé si fueron ciento y algo personas, que para nosotros es un lujo. Es un lujo. Y, bueno, y el tema del sonido estuvo un poco regular, pero en general todo salió bastante bien. Bueno, que de hecho queríamos comentar eso, porque la verdad es que lo toreasteis la situación muy, muy bien, ¿eh? O sea, sí, tuvisteis, hombre, ahí una paciencia. Bueno, tu compi que no, el micro funcionó en las dos últimas canciones, sí, el pobre funcionaba. Que estaba con unas ganas ahí tremendas. Bueno, estabais todos ahí con unas ganas tremendas. Sí, sí, lo que suele pasar, mira, si te cuento la historia no te la crees. Llegamos a las 4 de la tarde a hacer la prueba y no se pudo hacer casi realmente porque antes de tocar nosotros hay una obra de teatro, entonces tenemos que tener todo desmontado antes de que empiece la obra de teatro. Bueno, un lío, pero bueno, que lo repetiríamos con gusto, ¿eh? O sea, que no... Oye, no, o sea, pero bueno, y además, yo te lo digo, hablo ahora como aficionado a la música, ¿eh? Sí. A nosotros de verdad que nos impactó mucho el directo que tenéis, ¿eh? Bueno, no fue el más bonito para verlo, pero desde luego que sí que es una cosa que intentamos cuidar un poco, ¿eh? El tema del directo, porque al final es lo que más haces, el estar tocando por ahí. El disco, pues es una cosa que sí, bueno, la haces, pero la haces una vez cada X tiempo y ahí se queda, pero realmente hay que defenderlo en los escenarios. David, hubo ciertos problemas técnicos, como decías, bueno, fue un poco complicado el tema, pero yo tengo la impresión de que hay bastante experiencia, no voy a decir mucha, pero hay experiencia dando conciertos porque resolvisteis, como decía Jorge, de una manera muy... Muy, sí. Con mucha, no sé, con mucha solera ahí, ¿no? Ahí tuvimos que tirar de todos los años de orquesta, de todos los grupos que hemos tenido antes, de todos los pueblos en los que casi nos tiran patatas, pues, hemos tenido que tirar ahí un poco de eso. Así que bueno, pero se pudo solventar. Y aparte, porque entre el público, aparte estaban amigos y la gente del público de Matiné, que también se comportaron como unos machotes y aguantaron toda la descarga. De hecho, yo le decía a Jorge, perdona, Jorge, le decía, estos tíos, o sea, tengo ganas de verles en un sitio, iba a decir decente, un sitio decente no, un sitio maravilloso, pero con una, ¿no? Con una infraestructura más adecuada, porque los temas sonaban, ¿verdad? Sonaban con una caña en la mano y tranquilamente en un bar, hombre, y nosotros igual. Bueno, normalmente hacemos eso, garitos y tal, lo que pasa es que esto pues fue una cosita que nos tenía preparado Agustín de bueno, un sellito que tiene. Y nos invitó, básicamente. Nosotros se lo agradeceremos mil, siempre. Queríamos comentarte una cosa, sí. Porque nos pasó una cosa muy curiosa. Nos salimos, bueno, con la ley de fumadores ahora que no puedes fumar dentro de los sitios. Sí, pues sí, nos salimos a echar un cigarrito. Sí. Y salió vamos a denominarle un viejo entrañable. Y nada, estábamos comentando que eso, que nos había gustado mucho. Y dice, pues nada, se nos acercó y nos dijo... Nada, estos no, estos no tienen. Son de tercera, son de tercera. Y hijo, empezó a desarrollar una una teoría sobre el chin y el pun. Muy ¿vale? bien. O sea, explícala, Jorge, explícala, porque tú sabes más de música. Dale. Sí. Vamos, nos explicó básicamente que cuando el batería está haciendo un ritmo, o sea, un chin pun, el bajo tiene que rellenar los huecos entre el chin y el pun. Pero luego un guitarra tiene que rellenar a su vez huecos. O sea, todo se reducía a rellenar huecos. Pues más o menos lo que hacemos todos y lo que intentamos hacer todos los fines de semana, ¿no? Rellenar huecos, como sea. Nada, esto pues que sería, yo qué sé, algún gran compositor. Y pues nosotros tampoco podemos contestar a ese tipo de explicaciones, porque vamos. Nosotros lo que hacemos es nos juntamos en el local y entre cerveza y cerveza pues tocamos la guitarra. Oye, pues no. da buen resultado esa fórmula, yo creo. Vais por el buen camino. A ver quién aguanta más, nuestro hígado, nuestro cerebro o la guitarra. Vamos a ver qué aguanta. David, hemos pinchado un temita del disco, del EP que se llama Perdido en el supermercado, que es una versión. Sí, eso es una historia que nos salió con Radio 3, un programa que echan por la mañana, que ponen por la mañana, que se llama Hoy Empieza Todo. Y nos pues hicieron un concurso, fue en el aniversario del disco este de los Sex Pistols, el London Calling, y había que hacer un tema, y pues hicimos ese y pues gustó bastante por allí. No ganamos, así que tampoco fue fue una apoteosis, pero el concurso pues quedamos bastante bien situados y nada, y dijimos pues lo metemos, que se meta aquí todo para adentro. Bueno, estaba aquí repasando esta documentación, que tenemos aquí un equipo de producción tremendo, 20 personas aquí. Madre investigando mía. Por la red. Es hemos tenido que echar a gente, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, claro, es que es época de crisis y no se puede. Que no se puede. Pues si queréis mirar directamente en internet, en el Facebook de Nocturnos. Sí. Que... De hecho, es lo que te quería comentar, que me parece muy buena, tal y como corren los tiempos ahora, me parece muy buena opción. Primero, lo que hicisteis el miércoles pasado, que era regalar vuestro disco para que lo escuchara la gente, y también ponerlo a disposición de la gente que no pudo ir al concierto al Facebook. Eso es, nosotros desde que lo terminamos, ¿sabes qué pasa? Que nosotros estuvimos antes de hacer este disco, estuvimos con otra discográfica y pues la verdad es que nos jodía mucho vender los discos, porque es que a nosotros no nos cuesta nada hacerlos, básicamente, y más ahora que todo el mundo se los baja, pues nos ha parecido siempre decir, ya en estas épocas en las que estamos, pues mira, lo colgamos y si hay alguien que de verdad le interese, pues que nos venga a ver a los conciertos, que es de lo que vivimos. Entonces, realmente todo lo que grabamos lo ponemos gratis ahí en la página de Nocturnos, ya sean vídeos que hemos hecho, bueno, vídeos que nos hemos grabado nosotros mismos, en bares, todo eso lo subimos y gratis para todo el mundo, por supuesto. Vamos a escuchar un poquito de Nocturnos, David, vamos a pinchar un temita. ¿Cuál pinchamos? Pinchamos un poquito y luego seguimos con la charla. pues no sé, el adiós mismo, adiós, que la otra, o Astronautas, que tiene vídeo. Astronautas, qué temazo, qué temazo. Vamos a escuchar Astronautas. Un poquito de Astronautas y seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. No te vayas, ¿eh? Quédate no, ahí. No, aquí estoy. Astronautas, una de las grandes canciones de Nocturnos, de su disco 13 canciones, que salió en 2010 después de sus dos EPs. Alberto Pastor, bajo; David Frutos, batería; Víctor García, guitarra, teclados y voz; y David Montijano, que está con nosotros. David, estás por ahí, ¿verdad? Aquí seguimos. Yo quiero darte la enhorabuena por este disco, porque yo estoy emocionado con vuestro disco y eso es lo principal, ¿no? Que la gente, bueno, poco a poco, ¿no?, que os vaya escuchando y que disfrute, sí, con vuestras canciones. Mi pregunta, sí, mi siguiente pregunta, tiene que ver con vuestro estilo. Ajá. Decís que, bueno, que partís de los sonidos del pop español de los 60 y 70. Sí. ¿Y cómo es, Jorge? ¿Qué me decías antes? Aquí yo he leído en la documentación que definís vuestro sonido como imperfecto. Es que nunca se está contento con lo que haces, ¿eh? Nosotros debes terminar una cosa y ya estar pensando, lo podíamos haber hecho mejor, se podía haber mejorado. Pero bueno, un poco, hablando un poco de lo que me habías comentado antes del tema del disco y tal, a nosotros lo que más nos gusta es que la gente lo oiga y que hable de nosotros, que al final es lo que nos hace dar más conciertos, ¿sabes? O sea que de lo que estábamos hablando antes de grabar un CD y ponerlo gratuito, nosotros siempre hemos pensado grabarlo, ponerlo a disposición de todo el mundo, que la gente, como pago, hable de nosotros. Ese es el pago que queremos, simplemente. David, ¿no crees que algunas de vuestras referencias, sí, que decía antes, el pop español de los 60 y 70, que es música un poco infravalorada? Sí, sí, sí, totalmente. Porque, claro, a mí vuestro estilo me gusta mucho porque adoro a esos grupos. O sea, sí, creo que esa época, debería tener más sí. No sé, más trascendencia, debería más. Sonar más en las emisoras, en las televisiones. No sé, creo que tengo la impresión de que nos hemos olvidado un poco de esa. Está olvidado, pero digamos por el público en general, porque luego te pones a investigar y muchos grupos como nosotros, que maqueteros o que tampoco llevan, no tienen un seguimiento por parte del público así tan grande, casi todos los conocen y los recuerdan y les gustan. Lo que pasa es que debe ser que no es una cosa que venda mucho a gran escala y entonces pues pasan de ello. Prefieren poner pues una operación un triunfito que salga y ya está. Pero vamos, está claro que nuestra música, y no solo la nuestra, sino mucha de la música pop actual, tiene sus raíces en los años 70, y en la música de los años 70 española. De hecho, yo creo que, o sea, yo creo que hay un pequeño grado de esperanza, ¿no? Porque hay grupos como Lori Meyers, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, Lori Meyers, hay muchísimos grupos que sí que han conseguido. Lo que pasa es que supongo que también lo consiguen porque tienen una productora, una discográfica potente que les ayuda y que les levanta, que luego al final, por mucho que los grupos como vosotros tengáis mucha buena voluntad, disposición para ir a cualquier lado a tocar y todo esto, si no tienes una mínima difusión. Eso es el puntito que queremos conseguir nosotros con este o con el siguiente disco que estamos ya preparando, básicamente. Estamos ya pensando dónde grabarlo y tal. Es que haya una pequeña infraestructura, no te digo, pero que haya alguien que nos eche una mano, básicamente. Mira, Marcos, esto al hilo de lo que estás hablando, mira, a lo mejor podemos reinventarnos nosotros y empezar a buscar padrinos para grupos que creemos merecen. Eso es una cosa que muchos grupos están necesitando, el punto ese de contacto entre grupo como tal, que somos nosotros, y alguien que nos puede echar una mano y que conozca de verdad este mundillo, porque nosotros somos músicos y en otros temas no nos desenvolvemos bien. Pues bueno, a ver qué tal. Oye, bueno, y de promoción, ahora que viene dentro de un par de meses, empieza un poco la temporada alta, ¿no?, de conciertos, cuando ya hace buen tiempecito y la gente se anima a salir y esas cosas. ¿Tenéis ya cerrado algún festival o...? Festival ahora mismo, no, ahora mismo no tenemos ninguno. Tenemos pues salas hasta mayo o por ahí. Pero bueno, son estas cosas, a nosotros siempre nos ha pasado que nos han metido en festivales y en cositas así, siempre nos han metido un poco a capón y porque quedaba un hueco, ¿sabes? O sea, que nos esperamos que nos llamen para alguna cosita, pero para allá, para mayo o algo de eso. Bueno, pues intentaremos desde aquí dar toda la promoción posible, porque de verdad creemos... Nosotros cuando llamamos aquí a los grupos, de verdad, además es la ventaja que da un medio comunitario como Radio Vallecas, que no tienes ningún tipo de cortapisa a la hora de decidir qué contenidos tienes. Y ya te digo, sinceramente, esperamos que poco a poco vayáis siendo más conocidos. Y nosotros, con nuestro pequeño granito de arena, intentaremos que por lo menos el barrio de Vallecas conozca mucho más a Nocturnos. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra promoción, que es lo que nos hace vivir, básicamente. Le daremos el coñazo a la gente con Nocturnos, myspace.com/losnocturnos. Eso es, o en el Facebook. Últimamente estamos actualizando bastante el Facebook de Nocturnos, que bueno, ya sabéis, en el Google pones Facebook Nocturnos o sale, o si no te digo, mira, www.facebook.com/home.php/nocturnos, que es lo que estoy leyendo ahora mismo aquí. Mira, lo más sencillo es que en el Google eso ya está. Claro, lo más sencillo es que pongas Nocturnos en Google y lo primero, si pones Nocturnos, lo primero, primero que aparece es myspace.com/losnocturnos, ahí está el enlace a Facebook. Pregunta obvia. Ver un poco de información y los conciertos que tengamos previstos. Pregunta obvia. O sea, nocturnos, ¿no? O sea, esa es una definición conceptual, ¿no? De nuestra forma de vivir, ¿no? Total, ¿no? Eso ya... Hombre, ahora entre semana no, porque hay que currar mañana, pero si no, vamos, aquí hasta las 1000 de la noche, por ahí, dando una vuelta. ¿A qué te dedicas, David? Si no hay mucha indiscreción, ¿a qué te dedicas? Yo soy maestro, yo soy profesor de música. Ah, ¿dónde? Hombre. En un cole. En un cole aquí por la zona de Lucero, en Madrid. Oye, David, pues Marcos tiene todavía pendiente un reportaje sobre un profesor de música de un coro que se llama P22. No sé si lo conoces. No me suena. Pero ya te nos pondremos en contacto contigo por si quieres participar y aportar tu granito de arena. Sí, hombre, a mí me encantaría, ya sabes. Sí, queríamos hacer un reportaje sobre, no sé cómo decirlo, sobre la situación de la música en la educación, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que se le da, no sé, le da poco chance, ¿no? Poco peso. Yo tengo una hora a la semana con los alumnos, o sea que, bueno, una hora con cada grupo. Entonces, en una hora como que te da tiempo a cuatro cosas, a cuatro cositas. Pero bueno, es un buen tema, que podríamos sacar para adelante. Pues mira, te recomiendo. ¿Tienes algo para apuntar por ahí? Sí. Te recomiendo, mira, apunta ahí. PS22. PS22, espacio, coro en inglés, que es Chorus, que no sé cómo se pronuncia, sí, Chorus, sí. Chorus, sí. Pues ponlo en YouTube, en Google y tal. Hay una historia muy bonita que es, bueno, vamos, que triunfa en Estados Unidos. Es un tío que se llama Greg Breinberg, que es profesor de música en un colegio público de Staten Island, en Nueva York. Ajá. Que, bueno, que es profesor de música y que hace unos años decidió montar una especie de coro con los alumnos, con chavales de, creo que tienen 10, 12 años, ¿no? Sí, sí. Es un colegio con bastante multiculturalidad, gente de diferentes, de diferentes nacionalidades. Ajá. Vamos, económicamente no... Pobres. No, ay, sí, no hay dinero, familias, ¿no? Un poco pobres y nada, montó un coro, tiene un canal en YouTube... Y en Estados Unidos están triunfando muchísimo. Hacen versiones de mil grupos. Han hecho, por ejemplo, de MGMT, de Phoenix, Tori Amos. Vale. Son brutales, brutales. De temas modernos, temas que están en la radio ahora, ¿no? Y cosas así más actuales. Sí, sí, sí, los conozco, ahora que me lo has dicho, sí. De hecho, vamos a poner, mira, después cuando acabamos la entrevista vamos a poner un vídeo, vamos a escuchar un poquito. Una pildorita. Sí, una pildorita, porque a mí me han emocionado muchísimo. Y hablando con él, que tuve la oportunidad de hablar con él, tuve la oportunidad de hacer una entrevista, la verdad es que me impactó muchísimo que una persona quiera hacer esto y muy interesante, muy interesante. Mm. O sea, que ahora mismo nosotros en el cole damos una hora por grupo, pero es que si pudiéramos estaríamos... No daban matemáticas los niños, solo hacían música, hombre. Así que, pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Y lo dicho, que mucha suerte. Oye, bueno, próxima fecha de concierto para ver a los nocturnos. Próxima fecha, ahora mismo creo que tengo, es el 26 de febrero en Guadalajara. Perfecto. En la sala, en un garito que se llama Que Caña. Vale. Pero vamos, está pendiente y yo creo que sí saldrá, pero exactamente. Bueno, exactamente, como la gente seguro que ya se ha apuntado ahí el Facebook, estará ahí al día. De todos los movimientos, de los nocturnos. Muy bien. David, estaremos en contacto y la próxima vez que actuéis en Madrid vamos a veros. Vale. Seguro. Para acabar, vamos a pinchar otro temita del disco, 13 canciones. Elige tú, ya, vamos. Pues nos han puesto bastante Felicidad, que es Felicidad. Un tema que está también de los últimos. Pero vamos, el que vosotros queráis. Vamos a poner Felicidad. Si tú dices Felicidad, Felicidad. Felicidad, qué bonito nombre tiene. La cámara ahí, el lichis. Es lo que me viene a la cabeza, en serio. A ver. Pues nada, David, que ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Ánimo, que lo hacéis muy bien y nada. Y aquí estamos para lo que queráis, en los cuatro elementos. Muy Radio bien. Vallecas. Muchas gracias a vosotros. Vale, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Quieras y yo te prometo que lo pondré a salvo, pero todo son ilusiones y habrá cadabra, te he traicionado. ¿Cuántos sueños equivocados y cuántas historias que se han acabado? Se pudo. Felicidad de Nocturnos, recuerda myspace.com/losnocturnos. Pildoritas. A ver cómo entra esto. Ojo a lo que va a sonar ahora, ¿eh? Esto le pone la piel de gallina a cualquiera. Greg Breinberg con los chicos de PS, bueno, PS22 Chorus, yo lo voy a decir en español. PS22. Pondremos algo en nuestra web, loscuatroelementosradio.com, y la semana que viene hablamos de ellos. Ojito a esta versión de Crowded House. Yeah. What do you want to say to Neil Finn and Mark and el señor Greg Brainberg con los chicos del colegio público con Los número Ángeles, 22. Con Los Ángeles. Con Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles. Con Los Ángeles, sí señor. PS22 Chorus, como suena, chorus.blogspot.com, ese es el blog de este coro que como os decía antes, pertenece a un colegio público, el colegio público número 22 de Nueva York, de Staten Island. El coro de Greg Brainberg, que eso, estos chavales son tremendos. O sea, bueno, de hecho, que lo comentábamos ahora, que tenemos ligeras sospechas de que el nuevo anuncio que podéis haber visto por internet de Coca-Cola, el plan buen rollero, en plan, por cada 100 tanques se construyen 2.000 casas, no sé qué. Pues los niños que salen en el anuncio, yo creo que son estos. Fíjate qué sospechas tengo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a confirmar esas sospechas, ¿vale? Y la próxima semana lo comentamos. Hacemos un pequeño especial. Vamos ¿Le das un toque a Greg? Hombre, tengo el teléfono. Lo que pasa es que la traducción simultánea va a ser un poco difícil, ¿eh? De hecho, cuando le hice la entrevista todavía no la he publicado. Hombre, si intentas traducir lo que he dicho yo, sí que lo vas a tener jodido. Vamos a poner un par de cuñitas y enseguida hablamos con nuestro queridísimo amigo y compañero Jesús Villacorta. Yeah. En Radio Vallecas celebramos 25 años con 25 actividades. Conciertos, conferencias, monólogos, recitales. Radio Vallecas sale a la calle. Entérate cuándo y dónde en radiovallecas.org. 25 años de Radio Libre. 107.5 de la FM. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo aquí la sintonía de Black Soul. ¿La sintonía de...? La leche no está aquí en el ordenador, creo. Teléfono, espera. Dios mío, a ver. Telecinco, operador. Jesús, estoy hablando a través del micrófono de Radio Vallecas. Te voy a pinchar ahora mismo. Quería introducirte, nunca mejor dicho, con tu sintonía, pero creo que no está aquí en el ordenador. Así que vamos a hacer un afigut a capela, ¿vale? Para introducirte aquí en las ondas, ¿vale? Ahí, vamos ya. Ahí, espera. ¿Estás ahí? Venga, a ver. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No está. ¿Está? ¿No está? Bueno, pues mira, vamos a llamar a Jesús, ¿por qué? Por lo que hemos comentado antes, de los 9.999 días. Dios mío, esos son un puñado de días, ya está un poco viejuno el hombre este. Jesús, ¿y qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer, fiera? ¿Qué vas a estar ahí con toda una peñita? ¿Tú te acuerdas cómo se llama el...? A ver. Es que no damos para ocho cosas a la vez. ¡Jesús! ¡Hola! ¡Jesús! ¡Hola! Bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas mundiales. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa? ¿Cómo pesan los 9.999 días? Pues bien, de momento bien. Bueno, de hecho, el día 9.999 ha empezado hace tan solo 15 minutos. Dios mío. ¿Vale? Dios mío. Mis 10.000 días oficialmente comienzan... De hecho, para ser exactos, comienzan el viernes a las 8:30 de la mañana, que es a la hora que pienso estar volviendo a casa después de la fiesta de terminar mis exámenes y de los 10.000 días de vida. ¿A dos o a cuatro patas? Esperemos que a 8. Esperemos que a 8. Eso sí, no sé lo que van a opinar mis padres de que les traiga gente a casa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿y dónde? A ver, ¿dónde vas a celebrar el fregado este? Bueno, el fregado este es en la sala Painting the Monkey, que está en el Paseo de los Olmos número 13, al lado de Puerta de Toledo. Están, por cierto, todos los jueves allí pinchando Bené y músico de ex Superflies, ahora Painting the Montiqueros. Jesús, yo tengo una pausa, pausa. Sí, pausa. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Almacén señoras y señores, con todos ustedes, a través del teléfono, Jesús Villacorta. Marcos, ha estado bien, pero ha faltado una cosilla. ¿Qué? Justo antes de poner eso, teníamos que haber hecho el efecto del rebobine. Hubiera quedado perfecto. Sí, que, Jesús, la pregunta es, Painting the Monkey, ¿vale? Entonces, ¿cómo traducimos eso al español? ¿Pintando monas? Español sería pintando la mona, sí. Pintando la mona, bien. Pintando sí, la mona. Pintando la mona, más o menos, ¿no? Painting the Monkey va un poco por ahí los tiros, yo creo. Bueno, pues eso, que estaremos allí desde las 11:30 de la noche dando cañita. Que todo el que se quiera pasar, que se pase. Que yo estoy muy feliz de poder celebrar mis 10.000 días con toda aquella persona que le apetezca pasarse. Que va a estar invitada a la primera copa, que lo sepáis. Bueno, Marcos, tú, lo siento, a ti te voy a tener que invitar a la primera caña, porque a la primera copa yo creo que no vas a llegar. Pero a todos los demás, que lo sepáis, que estáis invitados a la primera caña. Oye, que esto es una cosa un poco arriesgada, ¿eh? Que lo mismo mañana te plantas con 10.000 húngaros ahí... No, pero ansiosos. Va por parte del garito, ¿eh? O sea, tampoco me estoy pillando mucho los dedos. Escucha, igual hay letra pequeña, ¿no? Te estás olvidando la letra pequeña. No, me estoy comiendo ninguna letra pequeña. Tú llegas ahí y das el flyer que tengo yo, que tengo unos 400 flyers, y con eso ya puedes tomarte la primera copa gratis. ¿Y te vas a llevar la camiseta de los cuatro elementos? Pues posiblemente la lleve debajo de la camisa que voy a llevar. Has visto qué genial he estado, ¿eh? Oye, quería... ¿te van a dejar meterle mano ahí a los discos? Yo es que no quiero, tío, porque seguramente cuando ya quiera meterle mano a los discos, mis manos actuarán por un lado y mi cabeza por otro. Entonces prefiero casi dejarle el trabajo a los profesionales. Y en otra ocasión sí que seguramente nos meteremos en cabina, que ya está medio hablado, negociado. Pero os quería decir una cosa, chicos. Bueno, tres. Cuéntanos, tres. Voy a ser breve porque sé que siempre vamos con la picha fuera, como se suele decir, ¿no? O a toda virgen, que es otra expresión que también me gusta mucho. Entonces, la primera es un pequeño tironcín de orejas a Jorge en este caso, que creo que no está en los controles. ¿Dónde estoy? Hay que meterse en el Facebook, que lo estoy manteniendo yo, chicos. ¡Ay! Hay que meterse en el Facebook. ¡Ay, el Facebook! Jesús, no damos abasto. Estoy yo aquí en la mesa, Jesús. Perdona, Jorge está ahí... Estoy concentrado entre la cerveza y el cigarro. Exacto. Está concentrado entre la cerveza, el cigarro y lo que tiene que decir, ¿sabes? No hay espacio para el Facebook. No pida de donde no se puede sacar más, Jesús. Ya sabes que yo soy limitado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me ha encantado la entrevista a esta gente de Nocturnos y me ha encantado que curre al lado de mi barrio el tío, que curra ahí el Lucero. Lo que se debe encontrar ahí, madre mía, como para dar más horas de música. Bastante tiene con que estén los instrumentos todas las semanas ahí, yo creo, el pobre hombre. Pero oye, un crack el David este y un grupo bastante chulo por lo que he podido escuchar en la entrevista, me ha molado mucho. Y tercero, para que veáis que el estudio da sus frutos, estudiando la transgresión como arma para captar la mirada del receptor, ¿vale? Que es algo tan metafísico. A ver. Como cómo engañar a la gente para que compren, ¿vale? Me ha llamado la atención una frase que he leído aquí de un tal Baudrillard a inicios de los 90, ¿no? Que estaba describiendo un poco la situación anterior. Entonces, la frase es: hoy todo está liberado, las cartas están echadas y nos reencontramos colectivamente ante la pregunta crucial. Chicos, ¿cuál pensáis que puede ser la pregunta crucial? Adiós. Yo me he quedado flipado. La pregunta crucial es, ¿qué hacer después de la orgía? Dios mío. Bueno, este tío... A mí me ha roto, ¿eh? Porque este tío es que apunta maneras. El texto no tiene nada que ver. O sea, el texto no tenía nada que ver. Pero... El tío se marca ahí. ¿Por qué has relacionado esto con tu fiesta? Bueno, pues... A ver, te explico, Jorge. Es que parece mentira que no conozcas a Jesús Villacorta. Jesús es un especialista en combinar los temas. Es decir, tú coges un tema, puedes coger cuatro o cinco temas diferentes. Trabajo, salud, dinero, amor, cómo puedes llegar desde Plaza Castilla hasta Embajadores en metro, tal. Entonces Jesús es capaz de ir del primero al último tema enlazando las cosas sin que te des cuenta. Cuando te das cuenta, ¿Sabes? Ha hecho todo el repaso. Por eso estaba yo despistado. Ah, claro, es que necesitas una máxima atención yo para creo, comprender las cosas que dice Jesús, ¿entiendes? Yo creo, chicos, que para entender cómo he unido una cosa con la otra, debéis asistir este jueves a partir de las 11 de la noche a la fiesta de los 10.000 días, que por cierto va a haber 30 DJs. Que se han traído 30 DJs. ¡Madre mía! ¿Qué 30 DJs, pero ¿a cuánto salís? ¿Cuántos días vais a estar? Esto que le paga el ayuntamiento. Que... Está subvencionado por el ayuntamiento, por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Está por... la mega fiesta esa que hacen en Nochevieja, que la financia el ayuntamiento, y luego la de Jesús. De hecho, yo les he dicho que a mí me gustaría en junio ir de vacaciones a Los Molinos, que suelo hacerlo todos los años, y me gustaría poder tener tiempo para ir. Pero vamos, si hay que seguir en junio de fiesta, se sigue. Joder. Jesús, tengo que pedirte disculpas porque no puedo ir a la No, a no la pasa absolutamente nada. Tengo a mi chica un poco enfermita. Bueno, enfermita no. Tuvo una operación, queridos oyentes, en el día de ayer. Entonces tengo que ir a darle mimos. Entonces me voy mañana por la noche y ya me gustaría. Es que siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre bueno. pasa lo mismo que estos grandes eventos coinciden. Habrá que sincronizar. Habrá que hacer otro igual. Habrá hasta la fiesta de los qué, de los 10.000, no sé, 10.500 o 11.000, ¿cómo vas pero, a hacer? Sí, pero espera. Algo así. Marcos, que yo creo que cuando vuelva de Galicia todavía no ha pasado el DJ número 30, que lo mismo te da tiempo. Estará toda la policía municipal ahí en la entrada, ahí con la ordenanza del ruido, Jorge. Sí, sí, ¿eh? Sí, con la ordenanza del ruido ahí. Ay, estarán todos los músicos callejeros en la entrada del local ahí. Ay. A 650 euros de multa por concierto callejero, pues nada. Pues sí, sí, sí. Ahora le damos un poco de brío a la. ¿Qué opinas, Jesús? Que tienes opinión para todo. ¿Qué opinas de esa supuesta ordenanza del ruido? Que todavía no está aprobada, ojito. Tenemos que ¿No está aprobada? No está aprobada. Bueno, pues 25. Eso es una buena noticia. Gallardón ha dicho, bueno, sí, a mí la música en la calle me gusta, pero tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué opinas sobre esa, a mí es que no me esa posible legislación dedicada a los músicos callejeros? Es que no me sorprende nada que un gobierno así impulse este tipo de cosas. Un gobierno, me refiero, del ayuntamiento. Es una pena que se le ponga tantas cortapisas a algo tan simple y a la vez tan complicado como es la música, ¿no? Yo es que ahora estoy en el plano del oyente, ¿sabes? Yo estoy llamando al programa. Yo ahora no estoy dando mi opinión como Jesús Villacorta, sino como el tío que llama a Daluche, ¿vale? Y yo creo que es eso, yo creo que no se le puede poner tantas cortapisas, ¿no? La libertad de cada uno empieza donde acaba la del otro. Eso es una frase por la que hay que guiarse, pero no hay que abusar de ella para poder ponerle problemas a la gente que está haciendo algo tan bonito como es la música, ¿no? Yo no sé, yo es que la verdad me he quedado alucinado y realmente lo que a mí me chirría más es el por qué. O sea, si esto no es realmente necesario, o sea, ¿por qué te pones a regular esto? O sea, claro. No entiendo que antes de eso a lo mejor tendrían que regular que la gente no meara en los portales o cosas así. Entonces eso sí que lo puedo entender, ¿vale? Porque eso arte no es. Porque eso huele. Sí. Pero la música no huele. Eso. Hombre, también hay que decir que algún músico callejero, la verdad, se podía quedar en su casa, ¿eh? Pero sí, bueno, salvando estas cosas que yo suelen me quedo pasar. Yo flipado todos los días cuando subo desde el metro en la estación de Tribunal. En uno de los descansillos está un tío que se llama Batata. No Patata, Batata con B, ¿vale? Que es un percusionista. ¿El de los cubos de plástico y toda la vaina? Sí. Ese es un crack. Ese tío es un crack. Y me quedé alucinado el otro día cuando pasé. Y bueno, ya me conocéis, ¿no? Que hablo hasta con las piedras. Entonces me quedé hablando un poco con él. Y el tío me dio los pases de una discoteca que él hacía un espectáculo allí y tal. Y pensé, joder, un tío que da espectáculos en discotecas, que tiene ingresos, ¿sabes? Tiene el placer de tocar delante de la gente que va pasando en el metro y de meterte el ritmillo en el cuerpo, porque el tío no ve la mano que tiene, ¿no? Y dice, joder, qué grande es la música, qué bonito que una persona que no necesita estar en el metro, el tío se baja al metro y se haga escuela allí en el metro, ¿no? Pero reitero, voy a ser un poco abogado del diablo. ¡Abogado! Y además, Philly, si nos estás escuchando... Tú lo sufres en silencio como yo todos los días. En Diego de León, por las mañanas, hay un esquinazo que se pone una señora a intenta cantar. pero no canta. No canta. Y es que de verdad es soporífero el tema. Entonces, yo qué sé, oye, hay gente que tiene que buscar su don y lo tiene que buscar por otro lado porque no es... Pero bueno, que esto no es ningún tipo de justificación para la ley, que a mí me parece que si al final se aprueba, esto ya va a ser prácticamente un estado de sitio. Pues sí. Chicos, vamos a hacer una cosa. La próxima semana tratamos este tema. Sí, porque parece que da para mucho, ¿no? Íbamos a hablar de esto, lo que pasa es que necesitamos un poquito de, yo creo que un poquito de documentación, un poquito de... Yo he leído cosas en agencias, en periódicos y tal, posibles multas, lo que os decía, 650 euros de multa para músicos callejeros, dicen que música sí, pero que amplificadores no, no sé, yo creo que deberíamos preparar un poquito esto y la próxima semana hablamos, incluso podríamos hablar con una asociación que se ha creado recientemente de músicos callejeros, creo aquí en Madrid, podemos hablar un poco de esto, yo creo. Podemos hablar con la gente del Círculo de Bellas Artes, con las Noches Bárbaras, que es un programa que se dedica precisamente a poner a gente que toca en la calle, y de hecho en San Juan, siempre en el Círculo de Bellas Artes, vienen a tocar al Círculo de Bellas Artes. Y ellos ya llevan siguiendo mucho, mucho tiempo a todos estos músicos y también sería interesante ver qué opinión tienen. Pues nada, ya cerrado, ¿no? Cerrado sí, ahí el para la próxima semana. Habrá que prepararse un buen dossier, la verdad. Y, creo que sí, creo que sí. Llevar musiquita sobre todo. Jesús, te vamos a despedir. Sí, sí. Bueno, no te vamos a despedir. Voy a pinchar un temita, si quieres quédate y luego seguimos hablando. Me voy a tener que despedir, que hay todavía tela que cortar aquí y la noche va a ser larga. Bien, entonces te vamos a despedir con un temita Black Soul. Hay un oyente en Vigo de este programa que se llama Nuria Mariño, que no escucha el programa en directo, pero los jueves, los viernes, se mete en nuestra web y escucha los podcasts, se lo pasa a Pipa, le encanta Black Soul, le encanta, dice que tenemos un rollo muy divertido, Nuria. Un besito muy grande, es una amiga mía. Me ha sorprendido hoy con mensajitos en el Facebook de os escucho, tal, cual, no sé qué. Entonces le he dicho, bueno, pues tú pide algo y te lo ponemos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poner algo muy Black Soul porque vamos a poner a Sly and the Family Stone. Bueno. ¿No? Esto va a echar fuego, esto. ¿Qué tal, Jesús? Bien, ¿no? ¿Vale como Black Soul? A mí no me tienen ni que preguntar por eso. A mí me parece fantástico. Pues nada, vamos a poner este temita, pero antes, Jesús, despídete de nuestra selecta audiencia. Te echamos de menos, ¿eh? Pues nada, pues esperemos que todos tengamos suertes en estos días de tantos agobios y notas. Esperemos que la próxima semana estéis con nosotros, que se lo digáis a vuestros amigos, que estamos ahí, y espero veros a todos los que sea posible el jueves, a eso de las 11 de la noche, en la sala Painting de Monkey, que la vamos a liar pardísima. ¡Pardísima! Yo ya me despido. ¡Hasta la semana que viene, chavales! ¡Adiós, Jesús! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! Un temita dedicado para Nuria Mariño, nuestro oyente de Vigo, Dance to the Music, Sly and the Family Stone, en los cuatro elementos. Yeah! soy Jairo de Pedro y os mando un saludo a los cuatro elementos. Un saludo para ti, Jairo. Dios mío, Dios mío. Ah, bueno, un par de anuncios breves que no estaban en el guión y que los voy a soltar ahora. Uh-huh. El primero es muy importante. Este sábado que viene, el 19 de febrero, va a haber en la Tacita de Plata, ahí cerca de la estación de Entrevías, una sesión de Radio Vallecas desde las 2 de la tarde hasta las 7 con 5 programas de radio. Y luego va a haber conciertos. Bueno, vais a tener 5 pedazos de grupos por 5 eurillos. O sea, es un ofertón que nadie podría rechazar. Y el otro anuncio que tenemos que hacer es que se me ha ido la pinza. Y ya no me acuerdo de cuál era el segundo anuncio que iba a hacer. Yo iba a hacer otro anuncio y ya no me acuerdo. Fíjate tú. Así que con esa duda os quedáis. Vamos ya con lo que estaba programado, ¿no? Vale, vale. Que es, bueno, vamos a poner un poco en contexto. El domingo, Marquitos, Antoine, el chico de Solex, que ha estado por aquí varias veces, y yo, pues nos reunimos para ver un poco de baloncesto. Y después de baloncesto, como diría nuestro amigo, que paz descanse Montes, un poco de buena musiquita, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos aquí una lista con esa maravillosa herramienta llamada Spotify, que puedes ahí meter música cholón? Y empezamos a seleccionar temas, y llegó un momento álgido que fue tocar esa época dorada de la música, que son los 80. Uh-huh. ¿A ti qué temas te marcaron de los 80? Sabría decirte. ¿Hay tantos? Muchos. No hay ninguno que recuerdes un momento emotivo ochentero. Bueno, pues no sé, un Never Gonna Give You Up de Rick Astley, por ejemplo. Never gonna give you up, never gonna let you down. No sé. Eso era de jovenzuelo, ¿eh? Porque eso yo, ¿cuántos años tenía yo? 14 años. Sí, tú ya le dabas fuerte a la música ya de joven. Bueno, pues nosotros seleccionamos un par de temitas que creemos que han sido y serán siempre un clásico y un temazo difícil de superar. Y bueno, nos hemos ido a lo fácil, ¿no? Que son Madonna y Michael Jackson. Dos nombres que, vamos, nadie los conoce, ¿no? Ponlo ahí, dale. ¿Cómo se movía Rick Astley, eh? Qué guapetón, ¿eh? Oye, y que no se le arrugaba la chaqueta, ¿eh? A ver, ¿cuál era tu tema favorito de los 80? 91-777-3928. 91-777-3928. O lo puedes poner en el Facebook. También. facebook.com/loscuatroelementosradio. También nos puedes mandar un mail. Claro. Ponemos ese tema la semana que viene. programa@loscuatroelementosradio.com. Bueno, esa camiseta de ese polo de Rick Astley, ese polo con rayas blancas y negras ahí con el cuellito impresionante. Dios mío, Dios mío. No sé, muchos temas. Vamos a concretar que la reunión del otro día, o sea, esa lista que estábamos preparando, es para una fiesta. Queremos montar una fiesta, un concepto de fiesta. Happy Music, ahí Happy buen rollo, Music, buen no rollo. Tenemos todavía claro el concepto del nombre que lo petará, uh-huh. Pero consiste básicamente en esa, en música buen rollera. Música buen rollera. Sí, buen rollera, así, y que no tiene que estar ajustada a ningún estilo. La música puede ser buen rollera con cualquier. Te puede dar buen rollo hip hop, te puede dar buen rollo el funk, te puede dar buen rollo, yo qué sé. Todo. ¿La claro. música gregoriana te puede dar buen rollo? Bueno, no sé. Hombre, en un momento dado. Sí. A lo mejor sí. A las 7 de la mañana. Depende de cómo seas. No sé, si hay algún local interesado en que montemos una fiesta, o sea, que necesite ahí, tenga un hueco ahí y diga, bueno, vamos a llevar a estos chicos que son unos liantes y tal y cual, pues también. Que pues también, con nosotros, también. ¿No? No ponemos. Lo vamos a hacer. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Música gregoriana no ponemos. No. Ya, para que no se asusten. Y bueno, vamos con un temita. Con el primero de la lista, que es el de Madonna, y el tema es Lucky Star. Espérate. Espera, lo digo más lento. Dilo. Lucky Star. Que suena Sly and the Family Stone. A ver. ¿El Sly and the Family Stone? Sí, espérate. A ver. Pero no estamos hablando de una rubia. Ahí va, venga. Otra vez, dale. Y ahora con vosotros, ese gran temazo de los 80 de Madonna llamado Lucky Star. clasicazo, Lucky Star, Madonna. ¿Quién diría? ¿Quién diría, eh? Esta chica, ¿cómo nació y cómo esto y cómo está ahora? Sí, la verdad es que es una pena porque... Ahora da un poquillo de grima, ¿no? Sí, yo fui a verla a Cheste, a Valencia, con su última gira y me quedé bastante decepcionado. Este es un clásico de los 80, ¿eh? ¿Mm? A ver. Una de esas canciones que aparece en tantos recopilatorios sobre la música de los 80. Dios mío, ¿eh? Todos los carrozas que nos estén escuchando ahora estarán ahí. I want to be forever. Yo quiero hacer un karaoke un día de estos. Es que eres carne de karaoke. De karaoke ahí y casi te diría de programa de José Luis Moreno. Alphaville, Forever Young. Como te decía, que tuve la oportunidad de verla. Dice, hay que ver a Madonna, ¿no? Y dije, venga, voy a Cheste a ver a Madonna. Y fue muy decepcionante porque la verdad es que... ¿Pero porque no le da ya la voz o por qué? No, porque es... no sé. A ver, los últimos temas son bastante pobres. Ella quiere la última, ¿no? Quiere atarse a los tiempos, ¿no? Como dice habitualmente, pero demasiado plástico todo. A ver, no sé, no me... La verdad es que no me emocionó nada. Como muy prefabricado estaba, ya, sí, ¿no? Sí, como muy, no sé, o sea, había poca sustancia, poca alma ahí, ¿no? Y no tocó pocos clásicos, debía tocar más, como que reniega, ¿no? Del pasado. No sé, en fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No os recomiendo que vayáis a ver a Madonna, a no ser que estéis chalaos y que estéis chalaos y digáis, pues voy, venga. Y que os guste el plástico. Si os gusta el plástico, ir a ver a Madonna. Que bueno. Bueno, pues vamos con el otro crack, que es nuestro fallecido ya hace un año ya, ¿no? Michael Jackson. Año y poco. Y con ese... Bueno, este es un tema que todo el mundo conocerá porque yo creo que lo han puesto... Se podría decir que se lo han puesto en todas las discotecas del mundo. Alguna vez. Incluso en el típico bar ese de pueblo ahí con la bola disco y todo eso, alguna vez se le ha escapado. Ha dicho, hostia, esto bola. Ahí está bien, ¿no? Y qué pena, porque de verdad, de los discos mejor producidos de toda la historia, el Thriller. O sea, increíble. Y lo que supuso, porque era música totalmente distinta a lo que se había escuchado antes. O sea que... Qué pena, pero es que hay veces que gente con mucho talento, pues, se nos va. Se nos va y se pierde. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción que vamos a poner, Jorge? Dímelo. Ritmaco, o sea, es... Ese bajo, pero es una línea de bajo muy, muy simple, pero muy contundente. Muy contundente. Y la clave ahí es el Chaston. El Chaston te marca todo. Qué bueno. Bueno, como ya habréis sospechado... Esta canción, ¿la tienes ahí? ¿Lo puedo decir ya? Michael Jackson con Billie Jean. Yeah. Billie Jean, Michael Jackson. Que estábamos comentando por aquí, Marcos, del otro programa que hablaste sobre Judy Garland. Uh-huh. ¿Murió de algún tipo de sobredosis de barbitúricos o algo así? ¿O cómo fue la muerte de Judy Garland? Bueno, yo creo que ese fue el motivo, pero vamos, la versión oficial es diferente. Es bastante diferente. No recuerdo exactamente qué dijeron, pero vamos, que un caso parecido al de... Bueno, sí, un caso parecido al de Michael Jackson, ¿no? Sí, dos artistas con un talento excepcional. O sea, el rollo de que las grandes corporaciones musicales explotan y exprimen a los artistas que más pegan, pero hasta dejarles realmente muy tocada su vida y su, vamos, todo. Sí, en el caso de Judy Garland, a mí me da la impresión, por lo que he leído por ahí, que ahí la industria tuvo bastante más que ver que su propia familia, que su entorno, uh-huh. ¿Sabes? Tenía que 13, 14 años cuando empezó a despuntar. Lo de Michael Jackson es parecido, pero es diferente también, porque... Hombre, su familia, su padre, o sea, las movidas que tuvo desde pequeño... O sea, yo creo que son dos casos de eso, de grandes artistas que, bueno, que fueron explotados un poco en su infancia, que no tuvieron infancia y que, claro, que vivieron en una burbuja, ¿no? Vivieron una burbuja y... Sí, pero que hay un paralelismo, por ejemplo. Michael Jackson, ¿cuántos programas, o sea, cuántos conciertos tenía programados para antes de morir? No me acuerdo, un montón. Pero era un montón. Sí. Y Judy Garland, dijiste que también el último mes antes de morir también estuvo día tras día haciendo conciertos. La obra de la que estuvimos hablando en anteriores programas, la obra que está representando en el Teatro Marquina, al final del Arco Iris, habla un poco de la experiencia de cómo estaba Judy Garland cuando dio siete conciertos consecutivos una semana en un garito de Londres, y ella estaba ahí tocada y ya le costaba actuar, le lo estaba pasando mal, tenía miedo de salir al escenario, de no comportarse, o sea, de no poder entregarse. Y luego no sé si antes de morir, no sé si dio más conciertos y tal, no sé, pero sí son casos parecidos. La verdad es que es una pena. Es una pena. Siempre he sido un gran fan de Michael Jackson. Bad fue una de mis primeras cintas y bueno, y la muerte de Michael Jackson fue uno de los grandes acontecimientos de los últimos años. Todo el mundo estaba impactadísimo, ¿no? Porque gente en todas partes del mundo, ¿no? Porque fue un fenómeno universal y rompió muchas barreras. Lo que hizo él, vamos, no sé, ha sido copiado por muchísima gente, ¿no? Era una bestia. Bueno, pues nada, vamos llegando poco al final, pero tú tenías una sorpresita, ¿no? Que dar, Marcos. Una sorpresita. Espérate que cojo el guión, Sí, porque, a ver, yo aprovecho este programa para contarme sorpresa, cosas. Sorpresa guionada. Vidas privadas. tengo a mi novia en Vigo, lo operaron ayer, de una cosilla, que bueno, que no era nada importante, pero bueno, que tenía que pasar por eso. Está allá, mañana por la noche me voy para allá, va a estar un tiempo de baja. La estoy echando mucho de menos. Entonces, bueno, como hace dos semanas, en el último programa, ella nos mandó un mensaje a través del Facebook de Los Cuatro Elementos. Por cierto, Francesco pone en el Facebook de Los Cuatro Elementos: voy a ir a la fiesta solo si pinchan Bonobo. O Bonobo, hombre, muera. Hombre, yo moveré los hilos, Francesco, para que pinchen Bonobo. Y dice... Pero no sé si va a ser en el DJ 26 o en el 30. Francesco, no sé qué decirte. Habla con Jesús, que es el que manda ahí. Pues eso, que hace dos semanas Patri, mi novia, nos mandó un mensajito por Facebook, una declaración de amor, que no suele hacerlo, ¿eh? O sea, estas cosas no es muy dada, ¿eh? Bastante tosiño, ¿eh? Bastante tosiño. Tosho, vamos, no sé si sabéis lo que es un tosho. ¿Sabéis lo que es un tosho? No, pero suena muy gracioso. Bueno, pues es una planta, una hierba que tiene púas y que jode cuando la tocas. Como un cactus. Sí, algo parecido. Vale. Entonces, no es muy dada estas cosas. Que me perdone, pero es así. Entonces yo... Le dije, pues te voy a dedicar una canción. Te voy a leer una letrita y te voy a dedicar una canción. Pues venga, ahí dale, dale. Así que caña. No voy a leer toda la letra porque creo que es un coñazo leer toda la letra, pero... Oye, solo un apunte. Tronco. Dime. Que si Cactus, que si no lo leo, que es un coñazo. No, hombre, no. Es una forma de hablar. No, digo que es un... Joder, que leer toda la letra, pues sabes, aparte hay trozos que se repiten. Entonces, es una canción que me encanta... Creo que está por aquí la traducción y dice cosas muy bonitas. Habla del amor y todo esto. Dice: te he dicho últimamente que te amo. Te he dicho que no hay nadie más que tú. Llenas mi corazón de alegría, te llevas toda la tristeza, alivias mis problemas, eso es lo que haces. Como el sol de la mañana con toda su gloria, encuentra el día con esperanza y también confort. Tú llenas mi vida con risas, de algún modo lo haces mejor, alivias mis problemas, eso es lo que haces. Es una canción preciosa de Van Morrison que se titula Have I Told You Lately That I Love You, te he dicho últimamente que te quiero, y yo se la quiero dedicar con todo mi corazón a Patria, mi novia, Patria. No va a estar escuchando, pero ya me encargaré yo de que la escuche y de que escuche esto. Que te quiero un montón y que te queremos ver pronto por Madrid. Vale. Bueno, un besito también aquí de parte de el elemento que está aquí presente y los dos elementos que están en otro lado. Eso un es. Beso muy gordo, Patri. Un beso, Patri, te quiero mucho. Los cuatro elementos en Radio Vallecas. Van Morrison. Have I told you lately that I love you? ¿Qué decir después de esto? ¿Qué decir después de esta maravillosa canción de amor? ¿Qué decir? Pues no sé, vamos a... Me queda un poco mal con lo de Tosiño, ¿no? Es el Tosiño más delicioso, más maravilloso que hay en este mundo. Es un Tosiño de ¿cómo es? Tosiño. Tosiño, sí. De gominola. De gominola. Eso es, que te quiero un montón, Pati, que te echo mucho de menos y nada. Y he aprovechado la radio, este espacio maravilloso que tenemos para... para comentártelo. Y, bueno, pues y nada, ya nos vamos acercando al final. Y entonces vamos a hacer una breve reseña de un concierto que estuvimos el sábado. De los grandes. El viernes. El viernes. Ahí va. Ostras, por cierto, joder, Nuria me ha puesto que el Facebook, el momento, Nuria Mariño, esta oyente de Vigo que a la que le dedicamos el tema de Sly and the Family Stone, dice, el momento Rick Astley que te acabas de marcar, puntos suspensivos, muy fuerte, puntos suspensivos. Claro. Nuria, soy así, ya lo sabes, así que no estamos descubriendo nada. Claro. El viernes pasado estuvimos en la Sala Caracol viendo a un grupazo que me recomendó Jorge. Bueno, dos grupazos, sí, bueno, lo que pasa es que el otro llegamos un poquillo más tarde, que se llamaba Personas y Plantas. Personas y pero Plantas. Pero hacen un funk muy interesante. Y luego ya vinieron pues a lo que vino la gente. A ver, a pasar una hora y media prácticamente riéndose todo el rato, moviéndose y disfrutando con los grandiosos Barrio Tomillo, que han estado hace poco en un programa aquí en Radio Vallecas, en RQR, el domingo pasado, creo recordar. Y muy, muy, muy recomendable. Si tenéis ese día de bajón de qué asco todo y que no sé qué, os vais a ver un vídeo de Barrio Tomillo, un concierto. Bueno, los vídeos también, los vídeos de YouTube es para partirse la caja. Pero os vais a un concierto de Barrio Tomillo y renovado. Os lo puede decir Marcos. Son brutales, es una fiesta total. Hacen una mezcla muy curiosa, ¿no? Hay funk, hay reggae, se marcaron un reggaetón. Hacen una... Es una orquesta. Es un poco humor chanante también, ahí un poco, pero vamos, a mí me encanta. Inteligente. O sea, tiene encanta. Mucho absurdo. Hombre, pero Inteligente, perete, majo. Bueno, pero no sé, inteligente, quiero decir que... A ver, tiene el tema tiene un componente ordinario, pero está tan bien hecho con los disfraces que tienen, con los sketches que montan, esa mezcla de música con... ¿no? Con esta coreografía, a mí me pareció brutal. Y estamos deseando que saquen ese disco para traeros aquí el programa. Ese disco que ya, incluso ya podéis, tienen un DVD de un concierto en directo, o sea que ya podéis ir a la página de Barrio Tomillo, os podéis informar en la de MySpace, myspace.com/barriotomillo. Y nada, nos vamos a despedir, os vamos a pedir una cosa muy complicada. Sabemos que es la 1:00 a.m. Pero es que este ritmillo es muy pegadizo. Y entonces lo que dice la canción es que os echéis unos dancing, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que echarse unos dancing y luego se va uno a la cama contento ahí de decir, bueno, mira, he movido ahí un poquillo. Sí, señor, nos encanta echar unos dancing. Jorge Barrachín, ha sido un gustazo. Igualmente. Si es que ya sabes que hay feeling. Hay feeling, joder. Feeling. Natural, ¿eh? Como la vida misma. Natural, ¿eh? sin edulcorantes, sin E224, sin nada. Pues nada, los4elementosradio.com, nos puedes encontrar ahí. Y la próxima semana, a partir de las 11:30 p.m, el próximo miércoles, estamos aquí en Radio Vallecas. Efectivamente. Pues nada, que paséis una muy buena semana. Adiós. Chicos. ¡Hasta luego! ¡Cuidarse! Me pongo la camisa, no me doy mucha prisa, me voy a bailar. 3 kilos de gomina, hoy voy a por Romina, me la voy a petar. Y es una noche especial, ven conmigo. Dejar bailar a las nenas, nada de codos, tío. A echar unos dancing. Vais a saltar en horizontal, nenes. A echar unos dancing. Ay, la cebolleta. Pero sé sensible, por Dios. Nunca le hables de follar si quieres follar. Me miro en el espejo, no tengo ni un complejo, porque soy el mejor. Meneo la pelvis, mejor que Elvis Pelvis, me mola mogollón. Y es una noche especial, venga. este robot que pasa con él. Y ese perro piloto y esa chochona, y arriba la chochona, tira del alambre que no da calambre. Vamos a hacer la jodida culebra bum bum. Para quien no la conozca, es la típica conga, pero le hemos cambiado el nombre para ser más guays. Como que nos lo hemos inventado, ¿sabes? En realidad está todo inventado. Los hijos de puta de los Peter Sellers se lo han inventado todo ya. Pues por eso yo me he puesto dos pollas. He ido al cirujano y le he dicho, ponme una polla más. Eso está inventado, tío. Y me he plantado aquí un chomino, mira. Bueno, da igual. ¿Vamos allá con la culebra bum bum o qué, tío? Esas manos tienes ahí, un poquito de prisa ahí. Ese Andy García, Andito caliente y ese gente, venga ahí. Y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.